Sí. Vos sabés que nosotros no sabemos si es una cuestión de la interna entre Festa y Mariel. No, no nos parece. Me parece que ha sido una mala decisión del director de Derechos Humanos. No creo que haya tenido que ver esa cuestión de la interna, me imagino. Estuvimos como 8 horas discutiendo con él de que no había un motivo certero porque responsabilizaba a los trabajadores por hacer la señalización, porque los trabajadores municipales estaban de paro, sí, estaban con medidas gremiales, Sí. y que encima medidas gremiales que vienen hace 2 meses y que no creo que se solucionen antes del 10 de diciembre, porque la situación en Moreno es muy particular. Y así que, como para poder hacer el acto de señalización, tienen que estar las cuatro partes de acuerdo, ¿no? Que es el Estado Nacional, el Provincial, el Municipal y el Organismo de Derechos Humanos, que es el que había pedido la señalización, que somos nosotros, pero somos nosotros con todas las organizaciones sociales, políticas, territoriales, que con las que nos reunimos cada vez que hacemos una señalización, y en el caso de Cuartel Quinto eran muchas, porque Cuartel Quinto es muy grande. Así que tenemos un grupo de WhatsApp donde Emiliano anunció la suspensión, y bueno, todos le decíamos que no era posible, que no teníamos que suspenderlo. Al final, a las 10 de la noche, terminamos haciendo nosotros el comunicado, porque el comunicado no lo hacía el municipio, tampoco lo escribía. Claro. Pensábamos que ingresábamos, porque eso fue lo que me dijo el director del sitio de memoria, y que algunos familiares iban a venir. Esto porque algunos familiares iban a venir. Sergio Bulín vino de Italia, hubo el Negro Vázquez de Corrientes, bueno, hubo gente que se vino hasta acá especialmente, y entonces, como ellos no iban a dejar de, ellos después no había otra oportunidad para que ellos vinieran, dijimos, bueno, los acompañamos para que vea el cartel, porque el cartel quedó de descubierto el día sábado que se colocó, quedó descubierto. Al final, cuando llegamos a las 3 de la tarde al lugar, me llamaron de la dirección de sitios que el Ministerio de Defensa había desautorizado la entrada. Así que no entramos. O sea, ni No siquiera pudieron entramos al entrar. base. Pero hicimos un pequeño encuentro, porque tampoco estuvieron todos los sobrevivientes. Algunos se enojaron por esta situación y no fueron. Y hicimos un pequeño encuentro donde habló Sergio, habló Vázquez, habló Raúl Morelo, y habló Mario Sánchez, perdón, el hijo de Mario Sánchez, Mario Bellene, que es el único familiar, porque en la base hay dos desaparecidos, que aún no se sabe dónde han dejado, dónde están sus cuerpos, ¿no? Que es Pancho Sánchez y el Micio Fraga. Marta, es como muy, muy extraño todo como se ha desarrollado en estas últimas 24 horas, que un municipio responsabilice a los trabajadores por una medida gremial de suspender una señalización, que además los sindicatos salen a decir que para nada, que siempre que saben distinguir entre un acto por memoria y una medida gremial, o sea que en realidad el único fundamento para suspender se cae, ¿no? Los sindicatos haber salido a decir que no tenía nada que ver con esta suspensión. No, no, los sindicatos son amigos nuestros, algunos son parte de la mesa de trabajo, y nosotros compartimos muchas actividades con ATE y con CIPREM, y uno de los, de, por ejemplo, Mario Villene es miembro del sindicato de municipales. No, ellos enseguida dijeron que no era ese el motivo, y nos hicieron una nota y un audio de parte de ATE de que no iban a ingresar, pero que no tenían ningún inconveniente que se haga la señalización, que no tenía nada que ver el conflicto gremial con un acto de memoria, ¿no? Y hablando con la gente de Nación, que estaba muy asustada porque pensaba que se les iban a ir las hordas trabajadoras a manifestar y aparecer en el medio del acto, también tuvimos que convencerlo de que no, que eso no iba a pasar, que nunca iba a pasar una cosa así. Así que no sabemos cuál es el verdadero motivo. Yo te digo, no creo que sea una cuestión de la interna entre Festa y Mariel. No me parece. Nosotros no queríamos suspenderlo. Habíamos invitado a Mariel Fernández, porque ella es oriunda de Cuartel Quinto. Habíamos invitado porque ella va a asumir dentro de poco. Y sabíamos que no iba a estar, porque la habíamos invitado y sabíamos que no iba a estar porque estaba de vacaciones. No habíamos dicho que sabíamos que no iba a estar porque estaba de vacaciones. Claro. Estar en unos días de descanso y vuelve ahora el fin de semana. Ahora, ¿y por dónde puede pasar? Porque es absolutamente incomprensible, ¿no? Que se suspenda. No sabemos, porque yo te digo sinceramente, no tengo idea. Anoche la Municipalidad de Moreno sacó un comunicado, lo pueden ver en la página de la Municipalidad, que ya señalizaron, que ya colocaron el cartel señalizador. El día viernes, cuando el cartel se colocó el sábado, ni siquiera saben cuándo se colocó. Y veía como que ya está la señalización, porque en un momento Emiliano decía, bueno, ustedes hagan el acto el miércoles, y nosotros lo hacemos la semana que viene. Y no se puede hacer, o sea, el acto es un solo acto. Nosotros no hicimos un acto, nosotros hicimos un encuentro para los familiares y los sobrevivientes que estaban acá. Y éramos muy poca gente, porque avisamos que se suspendía. Claro. Éramos muy poquitos. Y ahora, o sea, habrá que pensar en una nueva fecha, y ya imagino que ya no será en los próximos meses, será con el nuevo gobierno. Y nosotros no lo vamos a resolver ya eso. Primero lo tenemos que resolver internamente en Moreno por la Memoria, y después hacer una propuesta al grupo de trabajo. No hemos hecho eso todavía, estábamos todos muy molestos, no era momento de hacerlo, pero eso es una posibilidad, por ejemplo. También viendo que no pudimos ingresar, no creo que nos dejen ingresar durante este gobierno. Claro. En ese lugar ahora está Gendarmería, o es lo que más ocupa. No creo que nos dejen ingresar, así que no sé, también existe ahora este otro elemento, ¿no? Que no nos dejan ingresar. Claro, claro. No, y que además desautorizan un ingreso ya autorizado. Claro, a las 3 de la tarde me llama, exactamente a las 3 de la tarde. Cuando estábamos ahí. Claro, cuando deberían haber ingresado en ese momento. Sí, sabían que primero íbamos a hacer. Ya había, a mí me habían llamado un poco más de media hora antes, me preguntaron cuánto serían y a qué hora, y yo les dije que seríamos unos 50 o menos. Y sería a las 4:30, porque íbamos a hacer, primero íbamos a hablar, leer el cartel, y después a las 3 de la tarde en punto me avisaron que no se podía ingresar, que venía del Ministerio de Defensa. Claro. Ahora hay que ver para cuándo queda esta, bueno, queda en suspenso entonces la señalización de... No sabemos cuándo, no tenemos ni idea de cuándo, no lo hemos hablado todavía, lo hablaremos en estos días que vamos a hacer. También lo verá todas las cuatro partes, ¿no? Lo que sí es claro que para poder señalizar tienen que estar, para poder hacer el acto de señalización, porque no es solamente colocar el cartel, una señalización, claro. Sino que hay que hacer un acto reparador donde los sobrevivientes y familiares puedan hablar, donde también podamos decirle algo en todos. donde todos podamos acompañarlo, todos y todas podamos acompañarlo. Así que eso no fue, así que en algún momento se decidirá cuando se haga. El último punto que señalan en el comunicado menciona que el gobierno municipal no realizó ninguna convocatoria oficial al acto de señalización, ni esta vez ni en las anteriores, porque ya hubieron nunca. Tres señalizaciones. Nunca, me parece que la única que hizo algún tipo de convocatoria fue al Riglos. Pero nunca hizo una convocatoria de parte del municipio. Y bueno, siempre hubo, sabemos que en todas hubo trabas de parte de la Dirección de Derechos Humanos. Nosotros siempre seguíamos adelante porque nosotros trabajamos con la comunidad y con las organizaciones de la comunidad, así que nosotros siempre seguíamos adelante y avanzábamos y íbamos supliendo todas las necesidades, ¿no? Nosotros acá en esta señalización todo comenzó cuando se le pidió al municipio, por intermedio de Emiliano Quinteros, que está en la mesa de trabajo, que teníamos que tener tránsito porque es una calle que no puede haber otra, no hay otra paralela, ¿no?, para hacer un corte. Y ahí es donde se empieza con que los trabajadores están de paro y que no pueden, bueno, ahí es donde empieza el conflicto gremial, que nosotros le dijimos que no, está bien, listo, no hay problema, nosotros arreglamos lo del tránsito. Le decimos a compañeros que vengan y se hagan cargo del tránsito. Así que no había ningún tipo de problema para esa situación, para ese momento. Hasta la misma gente de tránsito, como era a las 3 de la tarde, había la gente que tal vez está en un paro, en un paro que no está en el centro, iba a venir, no, porque hasta los mismos gremios dijeron, porque estuvimos averiguando si pertenecían a un gremio o a otro, y sabíamos que no había ningún tipo de problema. Y además éramos un montón de organizaciones sociales que nos iban a ayudar, así que no había problema. Eso no era ningún inconveniente. Hubo ahí toda una discusión que acusaba de carneros, y bueno, toda una discusión muy larga de 8 horas, que terminó diciendo que no estaban de acuerdo que se haga el acto.